Muy buenos días, Pablo, para vos, para toda la audiencia y el equipo también, por supuesto. Ahí está, Fabián. Bueno, sabés que es un gustazo siempre tenerte en el programa y acá en esta oportunidad para hablar de esto, la adhesión del municipio, teniendo en cuenta que vos estás obviamente coordinando la oficina de inversiones del municipio. Contanos un poquito qué representa esta actividad. Bueno, esta actividad viene a colación por la creación recientemente, el día 19 de octubre, de la Dirección de Promoción de Entidades Cooperativas y Mutuales que dependen de la Secretaría de Coordinación de Gestión, que coordina el secretario Fernando Barbosa, en el ámbito de la Municipalidad de Concordia. Esta es una creación muy reciente, Pablo, como te decía, y afortunadamente desde el día que tuvimos la confirmación que el Honorable Consejo Deliberante aprobó la ordenanza, pusimos a trabajar. El horizonte fue adherir a la Municipalidad de Concordia, a la red de municipios cooperativos, que funciona a nivel nacional, que lo coordina la Confederación Argentina de Cooperativas, Cooperar, y que además lo tiene como presidente a Ariel Huarco, al mismo que vos mencionaste al inicio de este bloque, y que efectivamente, como vos muy bien mencionás, es el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, que por primera vez tiene un presidente que además es argentino. Y que efectivamente mañana va a estar aquí con nosotros, va a tener una jornada de trabajo junto al intendente Francolini, algunas entidades cooperativas en representación de todos. Digo esto, Pablo, para aclarar. Por la emergencia sanitaria, no pueden hacerse actos multitudinarios y por lo tanto hay que tener la distancia que exige la normativa vigente por el ASPO, y de esta manera algunas entidades, dos concretamente, van a representar al conjunto de cooperativas de Concordia para celebrar esta adhesión. Perfecto. Tenemos Fabián, que. Sí, no perdón. te iba a preguntar, me gustaría que le expliques al oyente también qué representaría. La verdad que todo lo que venga relacionado con el cooperativismo, el mutualismo, me parece sumamente importante, pero me gustaría que le expliques al oyente qué significa esta adhesión. Esta adhesión va a significar, Pablo, la incorporación del municipio de Concordia a una red nacional de municipios cooperativos. Conceptualmente es esto. ¿Cuántos municipios hay a nivel nacional bajo este concepto? Solamente 35. Nosotros vamos a ser el que continúe en la lista. Somos muy pocos. ¿Qué nos va a permitir a la ciudadanía de Concordia esta adhesión? Poder contar con el aval a nivel nacional de cooperar y de esta red de municipios cooperativos para poder allanar los conflictos que haya, solucionar los problemas que haya, donde en las entidades cooperativas que funcionan en nuestra ciudad, que son muchas, que hay más de 40, que tenemos años y años de trayectoria cooperativa en todos estos años, décadas con altos y bajos, como todo. Las cooperativas siempre han sido un reservorio de generación de trabajo genuino para sus asociados. Y al intendente Francolini y al secretario Fernando Barbosa les resultó muy interesante tomar este desafío de poder concretar en esta gestión de gobierno esta dirección de entidades cooperativas para poder contribuir con un granito de arena a apostar a este desafío que tiene la ciudad por delante a partir de esta pandemia, tratar de contribuir a la generación de la reactivación económica post-pandemia. Creemos, entendemos que las entidades cooperativas es una muy buena oportunidad de poder generar otras formas de organizar la sociedad y la economía con otros criterios en cuanto a la producción, distribución y consumo. ¿De qué? De bienes y servicios. Eso mismo que los emprendedores, la gente vinculada a la economía social, las entidades cooperativas, asociaciones, mutuales que funcionan aquí en la ciudad, hacen todos los días, nosotros los vemos, tratar de contribuir. Para eso va a estar esta dirección y para eso tenemos las puertas abiertas y un dispositivo de apertura para poder recepcionar las inquietudes, dudas, consultas y lo que haya que solucionar. Fabián, esto va a ver, vamos a tener la oportunidad de seguirlo vía alguna herramienta virtual. Sí, el acto tiene un formato mixto. Pocas personas en el salón de actos junto al intendente y Ariel Huarco para la firma del convenio propiamente dicho por razones de la DISPO. Y completamente eso que estamos compartiendo a través de la plataforma de Google, que es el Meet. Uh-huh. En este link todos quienes quieran y deseen pueden acompañar y hacer uso de estas herramientas y compartir todo lo que está sucediendo en el acto propiamente dicho. Fabián, agradeciendo el tiempo, te quiero preguntar, ¿cómo está el escenario del cooperativismo en Concordia? O mejor dicho, ¿cómo lo ves vos? Y si obviamente a partir de esto va a crecer acá en la ciudad de Concordia. Bueno, el desafío nuestro es que crezca. Para nosotros es una herramienta fundamental de desarrollo. El intendente lo concibe así, el secretario de Coordinación de Gestión también, y el honorable Consejo Deliberante que aprobó la ordenanza también lo conciben de esta manera. Uh-huh. Por eso se concretó la ordenanza. Ahora, esto es recíproco, uh-huh, Pablo. ¿Por qué? Porque tiene que estar la herramienta, la estructura jurídica. La estructura jurídica es una entidad cooperativa. Si acá tenemos la posibilidad mañana de desarrollar una actividad, la que se les ocurra, la que deseen, construcción, uh-huh, de vivienda, ¿con quién lo hacemos? Ahí, esa es la cuestión, ¿con quién lo hacemos? ¿Con una empresa que esté vinculada a la ciudad de Concordia, que tenga raigambres y raíces territoriales? ¿Por qué? Porque las entidades cooperativas, ¿a quién vinculan? ¿Quiénes son los socios? Los, uh-huh, socios son los vecinos, la vecina, el que trabaja en la 10 cuadras, lo cercanía, lo territorial. Y esto es común entre el municipio y las cooperativas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el municipio es innato, es el espíritu propio de la ciudadanía pertenecer a un territorio. Uh-huh. Y las entidades cooperativas también, porque nadie mejor que el socio de una cooperativa conoce las necesidades de su compañero, su compañera, quien está al lado, quien trabaja con él, quien participa en forma conjunta de una actividad de construcción colectiva, ya sea cooperativas de trabajo, cooperativas de vivienda, cooperativas de transporte urbano, de reciclado de residuos. Seguro. En fin, hay múltiples ejemplos, hay muchas entidades cooperativas que vienen trabajando, hay redes de entidades cooperativas. Vos me preguntabas cómo lo veíamos muy bien, muy fortalecido, y en este poco tiempo que venimos trabajando, realmente muy poco, esto es desde el 19 de octubre en adelante, es poco más de un mes, ya hemos tenido reuniones con muchas de estas entidades, a pesar de las dificultades de la pandemia y demás, casi todas son por formato virtual, pero hemos recibido mucho agradecimiento, uh-huh, nos han manifestado, de hecho, el acompañamiento a la gestión, y de hecho nos acompañan en el acto de mañana, que para nosotros es muy importante, porque tener un municipio con una dirección de cooperativa que no tenga cooperativa no tiene mucho sentido, y afortunadamente vamos a tener muchas entidades cooperativas representadas en el acto de mañana. Perfecto. El emblema por ahí del cooperativismo acá en Concordia puede ser la cooperativa eléctrica por el nivel de socio y el nivel de estructura. Obviamente, y me imagino que deben estar también invitados a ser parte de todo esto, ¿no, Fabián? Sí, por supuesto, la cooperativa eléctrica y el Banco Credicop Cooperativo Limitado son las dos entidades cooperativas que van a acompañar el acto y que van a estar en representación del resto de las entidades cooperativas. Uh-huh. Ustedes saben que la cooperativa eléctrica tiene 40, 50 mil asociados, porque es la que provee energía, uh-huh, eléctrica a todas las conexiones de la ciudad. Y el Banco Credicop es el único banco cooperativo del país, de modo tal que la impronta que tienen amerita que formen parte de la representatividad en el conjunto de las entidades cooperativas. Uh-huh. Así que el resto de las cooperativas va a estar muy bien representada por ambas. Perfecto. Fabián, en nombre tuyo también le quiero agradecer a Osvaldo D'Angelo, que también nos ayudó para esta producción y poder tenerte al aire. Así que, Fabián, como siempre, te agradezco el tiempo y te mando un fuerte abrazo, y vamos a estar atentos de lo que pase mañana. Muchísimas gracias por la comunicación, muchas gracias por su tiempo también. Un saludo a toda la audiencia y a todo el equipo. Perfecto, ahí estaba, ¿eh?